Buenos días, Pepe, buenos días a toda la audiencia de Farco. A una semana de las elecciones generales, el espacio riojano de Patricia Bullrich usa a los trabajadores como carne de cañón y su situación de vulnerabilidad como estrategia electoral. Luego de firmar 900 designaciones de pase a planta, jugando con la esperanza de 900 familias de encontrarse con un salario digno, la intendenta de la ciudad capital de La Rioja informó que el municipio no tiene fondos y exigió a la provincia el pago de sueldos. La intendenta tampoco pagó a los programas de empleo municipal, que solo recibieron el aporte mensual y un bono excepcional por parte de la provincia. El concejal Carlos Machicote nos comentaba lo siguiente. Yo respeto, valoro las cosas como son espontáneas. Seguramente hay en cada uno de los compañeros y compañeros la expectativa, la ansiedad, la expectativa, la esperanza, digamos, del pase a planta. No es que nadie precarizó ni esclavizó a nadie. Todos sabemos que nuestra provincia, nuestra capital, tiene carencias y se solucionan por ahí de buena, con buena intención, pero quizás no es la mejor manera las soluciones. O sea, todos quisiéramos que los empleados estén en blanco, que cobrando sus salarios, haciendo sus aportes y demás. El mismo gobernador tiene esa voluntad de salvar esta situación, de que pasen a planta y bueno, y de que la policía no se lo hace por maldad, no se lo hace porque alguien quiere esclavizar a nadie. Hay limitaciones, lamentablemente hay limitaciones. Bueno, tenemos que superarlas, tenemos que ver cómo solucionar este tema y darle solución a todas estas mujeres y hombres que están en esa situación, es lo que queremos todos. Pero lo hagamos con honestidad, no con especulación. Yo hablo con un montón de empleados municipales, pues, la hipocresía, y los están obligando que vayan a firmar en lugar de la toma, los obligaron a firmar para ir a la movilización de Casa de Gobierno. Eso no hay que ser tan hipócrita. Yo valoro cuando la manifestación es espontánea, desde abajo, el fuego. Ahora, ya cuando hay alguien en el medio, ya tiene como una cuestión de intencionalidad. Muchos trabajadores se manifestaron en el Palacio Municipal, sin embargo, otros fueron coaccionados para manifestarse exigiendo y trasladando la responsabilidad al gobernador, que evalúa la situación porque en caso de tomar la responsabilidad del municipio capital, también debería de hacerlo con los otros 17 departamentos, lo cual desestabilizaría económicamente a la provincia, que hasta ahora buscó designar paulatinamente a trabajadores de salud, priorizando a aquellos con mayor antigüedad. Las manifestaciones se llevaron adelante durante los días previos, incluyendo un acampe frente a la residencia del gobernador, pero llegaron a su punto cúlmine de tensión cuando, en la noche del lunes, un grupo de personas destruyeron las estructuras exteriores de la residencia, incendiaron un portón de ingreso y golpearon a trabajadores de prensa que estaban cubriendo lo sucedido. Reportó para el informativo Farco Ana Martínez del Tala Comunicación Popular.